Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un concierto por carnaval se llevará a cabo el 6 de febrero próximo a las 15 horas en el Parque Montúfar, en Guaranda. Participarán la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la provincia de Bolívar, Paul Carrasco, imitador del cantante mexicano Alejandro Fernández, y la Orquesta Arrebato. Este concierto es auspiciado por la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar. Internacionales. Montevideo. Uruguay será el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de La Habana, que se llevará a cabo del 11 al 21 de febrero próximo. El gobierno uruguayo señaló que la propuesta abarcará rica tradición musical del país, con la presentación de expresiones como la milonga, el candombe, el tango y otros ritmos típicos, sin olvidar los sonidos más contemporáneos. Además, habrá presentaciones teatrales de cine y televisión. La propuesta literaria incluirá distintos géneros como la novela, poesía, crónicas, ensayos, por lo que se señaló que viajarán a La Habana destacados escritores como Mario Delgado Aparín, Fernando Butasoni, Marcia Collazo y Ramiro Sánchez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.